sobre una extensa cadena vencida, andando los mundos a la deriva, y alguien rompió los acuerdos. El mar en calma